se ha desarrollado con normalidad. La asistencia ha sido de alrededor de 150 cofrades. Y bueno, pues lo que hemos hecho es primero aprobar las actas de, que validaban y justificaban todo este proceso de información y de decisión. Luego ha habido un turno de palabras para aclarar las posibles dudas que pudiera haber ante el sistema de votación o las consecuencias que pudieran derivar de cada voto, y hemos procedido a votar. La votación ha dado un 62% favorable al cambio de estatutos, de manera que permitiera el ingreso a la mujer, pero no alcanza la mayoría que estatutariamente tenemos establecida del 75%. Es decir, que de algún modo queda expresa que la voluntad de la cofradía es cambiar esta situación, pero estamos un poco esclavos de unas condiciones estatutarias que se aprobaron en su día, pues de una manera un poco aventurada, porque la exigencia de esa mayoría pues es muy alta. Prácticamente no permite que casi ninguna situación se puedan tomar decisiones de cambio en una situación de crisis, que puede ser esta o cualquier otra que venga en el futuro. Así que así estamos. Solo podemos decir que vamos a comunicar esto a las instituciones y al obispo y esperamos su reacción. Será difícil que puedan decir que la cofradía se empecina en no cambiar cuando la mayoría es muy clara de que quiere cambiar. Esperamos que sean comprensivos con esta situación jurídica que tenemos. Pues que estamos volviendo a votar lo que ya se votó en otra ocasión. La gente está un poco cansa de tratar este tema porque no tiene mucha enjundia en sí. Y llevamos 2 años dando vueltas a la cosa. Es lógico que haya cansancio con este tema. La gente ya sabe, los cofrades ya saben cuál es la posición institucional, la posición de la parroquia, y en función de eso han decidido libremente, bien informados. Nosotros, en principio, lo que creemos, porque nadie pone en entredicho la ejecución de todos los actos que tiene la cofradía, hay una recomendación del Ararteco para que tomen unas decisiones, pero que, bueno, como toda decisión jurídica, pues veremos, o basada en un informe jurídico, veremos cómo se aplica, y no podemos hacer ningún plan sin saber cuál es la actitud que van a tener las instituciones. Ah, sí, claro que empezamos igual. Nosotros ya nos dirán que no, si tienen que decir que no, pero en principio nosotros seguiremos con la misma situación. El ambiente ha sido sereno, todo el mundo admite las opiniones de los demás, se sabe que las opiniones son diferentes, pero tiene que convivir. Nadie ha planteado dejar la cofradía en función de que hay un resultado u otro. Ahora, luego no sabemos lo que hará cada persona, ¿no? Pero eso no se ha planteado en ningún momento. Eso es lo que planteamos nosotros hace un año cuando empezó este proceso con la nueva comisión gestora. Pero eso requería un proceso de tiempo más largo, porque se tenía que convocar, tal como tenemos nuestros estatutos, teníamos que convocar primero todo este proceso solo para el cambio estatutario, con la limitación para cambiar la mayoría, el mismo que tenemos para el presidente de las mujeres, de 75%. Es exactamente igual. Y luego, posteriormente, si hubiera salido aprobado ese cambio estatutario, teníamos que haber iniciado esto. Nosotros planteamos en ese sentido que se nos diera un plazo de tiempo más largo, de un par de años o tres, para poder llevar este proceso con tranquilidad, serenidad y orden. Pero no se nos permitió. La presión institucional ha sido la que ha sido y teníamos que dar respuesta antes de agosto a esta situación. Hemos cumplido, no hemos perdido el tiempo para nada, hemos informado debidamente, hemos intentado aclarar la situación y nuestro posicionamiento con las instituciones, y no tenemos ninguna sensación de haber hecho malas cosas. Bueno, es un tema que yo ya dije en la asamblea anterior, que tenía intención de que se planteara un cambio estatutario, pero no ahora. A partir de la junta ordinaria, ahí plantearemos en agosto a la gente la conveniencia de que se cambien los estatutos en varios sentidos, en varios sentidos. Pues no solo por esa mayoría, la posibilidad de participación, por ejemplo, mediante el voto delegado, que sería otra cosa, pues también tenemos, yo al menos tengo la intención, de que se proponga que el mayordomo sea siempre residente en Llodio. Tenemos un pueblo muy curioso, en ese sentido. Y algunas otras cosas más que podrían salir y que conviniera que cambiáramos los estatutos para hacerlos más ágiles. Los estatutos tienen que estar hechos para gestionar las situaciones de opinión que haya dentro de cualquier institución. Para eso tienen que ser, para gestionar bien, no para impedir la gestión de unas voluntades. Pero bueno, a eso nos tenemos que enfrentar. Pues efectivamente, bueno, pero si vas mirando eso, cosas más extrañas que estas tienes todos los días. Aquí en Euskadi tenemos una ley de territorios históricos que da 6 veces de valor de voto a un alavés con respecto a un vizcaíno. Tenemos unas leyes electorales en España que hacen que un voto valga 10 veces más que otros. Bueno, pues esa es una situación que es así. Bueno, ya veremos si nos dejan o no nos dejan el pórtico. Si no nos dejan el pórtico, estudiaremos las diferentes posibilidades de comportamiento. Pues una puede ser que no nos dejen con mucho vigor y que toleren que estemos, por ejemplo. Podría ser ese uno de los escenarios. Otro puede ser que busquemos otro sitio. Pero lo veo muy difícil porque es un espacio público abierto. Y no creo que tengan capacidad legal para impedir ese uso. Claro que podría terminar en juzgados, claro. No lo deseamos. Pero, de hecho, los informes jurídicos que están hoy sobre la mesa dan diferentes maneras de interpretar tanto la situación legal cara a que se pueden aplicar los principios de cumplimiento de la ley de igualdad, como también los criterios de utilización del espacio público. El informe de Defensoría tiene una opinión y el informe jurídico que nosotros encargamos y que está basado en 7 decisiones del Tribunal Supremo dicen otra cosa.